Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. No sé si os habéis fijado en estos 25 programas que llevamos, que no siempre insistimos mucho en el día que se celebra. Eso que hacen todos los programas de radio y de tele, eso de que hoy es el Día de la Mujer, del Padre, de la Paz, el Día de las Tizas de Colores. Bueno, si no hay Día de las Tizas de Colores, creo que debería haberlo. El caso es que hoy no es el día de nada muy conocido y, sin embargo, mañana, fijaos, mañana es el Día del Trabajo y el Día de la Madre. Realmente está muy bien que coincida, porque no es posible pensar en una madre que no trabaje, y mucho. O sea que felicitamos a todas las mamás por partida doble. Pero como hoy no es mañana, vamos a felicitar al resto de oyentes por eliminación. A ver, felicidades a todas las mujeres que no sean madres y estén en paro. A todos los hombres en paro, sean padres o no. Y, por supuesto, a todos los niños. Creo que no se me olvida a nadie, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, siendo la pizarra tan especial, debería felicitar también a todos los monstruos y personajes de cuento que aparecen por aquí. Pues eso, muchas felicidades a todos. Y hoy estamos en el Colegio Público Matemático Pedralles de Lastres con niños y niñas de este colegio y del Colegio Público de Carabia. Y son Abel, buenos días. Buenos días. Carla, buenos días. Buenos días. Lucía, buenos días. Buenos días. Ángel, buenos días. Buenos días. Isaac, buenos días. Buenos días. Y Raúl, buenos días. Buenos días. Esto más que un programa de radio parece el camarote de los hermanos Mars, donde se metían ahí un montonazo de personajes. ¿Ya? ¿Todos? ¿Sí? ¿Listos? ¿Prestos? ¿Dispuestos? Vamos a pasar, pues, un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen ratio, un buen rato de radio. Ese es el que vamos a intentar pasar con un puñado de contenidos que voy a contaros ahora, chicos. Lo voy a hacer apuntando en la pizarra digital. Primero voy a... ¿No veis la pizarra digital? Sí. ¿La veis, no? Sí. Sí, hombre, es digital. Voy a apuntar aquí. Es digital porque escribo con los dedos, por eso es digital. Y voy a apuntar vuestros nombres. Abel, Carla, Lucía, Ángel, Isaac, Raúl. ¿Lo veis, no? Te apunto así con los dedos. Y vamos a apuntar también todos los contenidos que vamos a tener en el programa. Como siempre, nos va a visitar el marciano, que sabe todo de nosotros menos alguna que otra cosilla. La agenda de ocio de fin de semana en esta ocasión nos la trae el auténtico monstruo de Frankenstein, Frankie para los amigos. Y vamos a tener uno de nuestros grandes debates. Vamos a debatir acerca del juego y del trabajo. ¿Es el trabajo un juego? ¿Es el juego un trabajo? ¿Se puede trabajar jugando? ¿Se puede jugar trabajando? Tendremos también más juegos, el de las palamigas y el juego de lo mejor y lo peor. Casi, casi nada. Un programa repleto de contenidos. Y ya sabéis que podéis participar desde aquí, desde los coles y también desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Me llamo Lucas. ¿Cómo estornuda un tomate? ¿Quechu? ¿Quechu? No veo que os haya hecho mucha gracia, ¿no? No. Bueno, pues no, no. Aquí a veces más gracia y otras veces menos gracia. Pero ya sabéis, vosotros, después del programa, pues podéis participar por WhatsApp de voz, por ejemplo, en los programas siguientes. Pues, por ejemplo, con chistes, con canciones, con... Yo creo que había alguno de vosotros que tenía muchas ganas de contar un chiste, pues nos lo mandáis, ¿vale? Y así tenemos muchos contenidos para todos los programas. ¿Bien? ¿Estáis ya? ¿Estáis bien, chicos? ¿Estáis cómodos? Sí. ¿Sí? No os pongáis demasiado cómodos, sí, que entonces os alejáis de los micrófonos y no se os oye, ¿vale? O sea, quitar los pies de la mesa, no pongáis los pies encima de la mesa, chicos. ¡Hombre, por favor! Es broma, es broma. Una de las cosas que hacemos al comenzar el programa es felicitar cumpleaños, porque aquí estamos en un colegio muy especial. Bueno, estamos en un colegio muy especial y vosotros venís de un colegio muy especial. ¿Cómo es? ¿Quién me cuenta cómo es este colegio? ¿Cómo es el colegio de Lastres? ¿Quién me lo cuenta? Venga, Ángel, cuéntamelo. ¿Cómo es? ¿Es muy grande? Es demasiado grande. Es demasiado grande. Es un colegio muy, muy especial. Un colegio que está en una situación... ¿Qué se ve desde el colegio? El mar. El mar. Un colegio que es para... Bueno, es para... Me dan ganas de venir al cole. Me dan ganas de venir al cole solo por las vistas que hay. Bueno, también porque hay gente muy maja, pero... ¿Qué más tienes? Es muy grande porque sois poquitos, ¿no? Sois poquitos, pero bien avenidos. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Te gusta tu cole? Sí, ¿verdad? Mucho. Mucho, un cole así pequeñito, pero que se está muy bien. Los coles, yo que voy en coles grandes, voy por coles grandes y por coles pequeños, pues todos tienen sus cosas especiales, ¿no? Pero desde luego, los coles pequeños es que son una maravilla. Yo los he descubierto este año, ¿eh? No los había descubierto, los coles así rurales, coles pequeñitos, y desde luego que es algo para conservar, para tener y para mimar. Y los niños, niñas del colegio público de Carabia, que también estáis aquí, ¿cómo es vuestro cole? Contadme. Bien pequeño, la verdad. Pequeñísimo. Mucho más pequeño que este. Sí, mucho. Más pequeño. Son dos clases. Más pequeño físicamente, pero también estáis unos poquitos niños. Y me contabais, Isaac, que también sois pequeños y bien avenidos, ¿no? Sí. Sí. Hacéis actividades además conjuntas, como este programa de radio, ¿no? Los sí. Dos coles. Estamos todos en la misma clase. Estáis todos en la misma clase. ¿Y eso está bien? ¿Eso mola? Sí. Sí. A veces, sí, un montón. Un montón, vale. Bueno, cada uno tiene su opinión, claro. A veces un poco más y a veces un poquito menos. Bueno, pues en este colegio, claro, en vuestros dos colegios, en el de Las Tres y en el de Carabia, pues cuando hay un cumpleaños... Bueno, os enteráis todos, ¿no? Y lo celebraréis. Y... Sí, lo celebramos con un pincho allí. Ajá. Y eso no sucede todos los días, ¿no? No. Porque no sois muchos tampoco. Pero imaginaos en otros colegios más grandes, imaginaos entre todos los oyentes de la pizarra, ¿eh? Entre todos los oyentes de la pizarra siempre hay alguno que cumple años. Y en esta ocasión nos han escrito... Pues diciendo que Juan de Tineo cumple 8 años, Adriana de Oviedo cumple 12 y Laura de Avilés cumple 7. Y yo quiero felicitarles porque aquí en la pizarra, bueno, mucho presupuesto así en euros tampoco tenemos, pero presupuesto del más importante, de imaginación, de ese tenemos una barbaridad. Entonces yo voy a regalarles cosas muy especiales y luego os pido a vosotros a ver si queréis también regalar alguna cosa especial. Son regalos pues de imaginación, regalos pues que no se pueden tocar, intangibles, regalos... Bueno, vais a ver. A Juan, que cumple 8 años, le voy a regalar una gorra de triple uso. Es gorra, es visera y puede ser también cinta para el pelo. Y además cambia de color según el humor del que estés, para que los demás sepan de cómo estás y puedan, bueno, atenerse a las consecuencias o puedan ayudarte o dejarte en paz o lo que necesites, ¿eh? Una gorra muy especial, gorra triple uso que además cambia de color según el estado de humor. A Laura, que cumple 7 años, le voy a regalar también una peonza triple. Es peonza, la cuerda sirve de goma y de comba también, es triple, y además cuando gira hecha purpurina y confeti. ¿Eh? ¿Os gusta? Sí, está un buen regalo. Y algún regalito más, yo creo que sí, que a Adriana le voy a regalar un software, o sea, un programa de ordenador que consigue meterte dentro de una película con un realismo increíble. ¿Eh? Simplemente escaneáis una foto, os hacéis una foto y el ordenador te reconstruye virtualmente y te sustituye a ti por ese protagonista de tu película o serie favorita. O sea, que te hace a la vez actriz, famosa y bueno, ¿qué os parece? ¿Eh? ¿Sí? Son regalazos, ¿eh? Sí, sí. Con imaginación, pero regalazos. La peonza es muy guay. La peonza es muy guay. Y para todos ellos, yo creo que lo que vamos a hacer es... regalar también un poquito de música. Cumpleaños feliz. Cool. pues feliz cumpleaños para todos ellos y para todos nuestros oyentes que cumplan años esta semana, claro que sí. ¿Y qué os parece si además de todo esto regalamos un viaje? Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán. Y disfrute del gusto que da. Y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán. Serán suyos Marlene y Tarzán, serán suyos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Chicos, yo no sé si os habéis asomado antes a aquí fuera, ahí, que venía desde el mar este maravilloso que vemos aquí en el colegio público de Las Tres. Yo he visto, me he asomado antes. Y he visto venir desde el mar, desde el aire, pero allí de frente, un objeto metálico con muchas luces. Era circular y venía a mucha velocidad, bueno, a tanta velocidad que yo creo que ya tiene que estar llegando. Voy a asomarme a ver si llega ya, ¿eh? Hola, terrícolas. Hola. Hola. Hola. ¿Por qué me ponéis esa cara? Porque nos das miedo. ¿Pero nunca habéis visto a un ser como yo con cuatro ojos, cinco brazos? No. Yo sí. ¿Sí? Espera, sí. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? ¿Y no. Sí. Yo también. ¿Viste algún amigo mío, viste? ¿Cómo se llamaba? ¿No te acuerdas cómo se llamaba? Bueno, otro día me lo cuentas. Bueno, que nada, que vengo de Marte. Que venga de Marte, no, o sea, lo normal, ¿no? Es que no habéis estudiado que en Marte hay vida. Sí. Sí, lo habéis estudiado, sí. ¿No? Sí, sí. No. Bueno, sí, pues no. Yo creo que vais a tener que repasar un poquito los libros de texto, voy a tener que repasarlo. Bueno, de todas formas, yo a lo que venía es a preguntaros alguna cosa. Porque yo lo sé todo de vosotros, lo sé todo, absolutamente todo, bueno, menos alguna cosa. Hay alguna cosilla que se me escapa, porque los marcianos, bueno, en concreto yo, hay otros marcianos que controlan un poco más, pero en concreto yo el tema de los juegos lo llevo un poquito más. Y el otro día estaba escuchando aquí con mi oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña, según escucho más o menos el volumen, ¿no? ¿La veis, no? Si me vais a decir que no me veis tampoco la oreja trompetera. Con esta oreja trompetera estaba escuchando a los niños. Estaba así jugando como jugáis vosotros también, que decía, vamos a jugar a la araña, vamos a jugar a la araña, la araña, la araña, la araña es un juego. Sí. ¿Es un juego? Sí. ¿Sabéis jugar a la araña? Sí. ¿Ah, sí? Todos. Contármelo, que para eso he venido de Marte, que son una tira kilómetros. Hombre, contármelo. La araña se juega que uno se tiene que poner en el medio y los demás tienen... ¿En medio de dónde? De una línea. ¿En medio de una línea? Como en el campo de fútbol, en medio de una línea, que está ahí y tiras el balón. Sí, igual. Sí. Vale. Y... ¿Pero una línea de verdad o una línea imaginaria? De verdad. O imaginaria. ¿Que la tienes que pintar en el suelo? Sí. Las dos cosas. Sí, vale. O ponerte en el medio y ya está. Vale. Y los demás tienen que pasar sin que tú los pilles. ¿Qué tienen que pasar? ¿A dónde tienen que pasar? Al otro lado. ¿Al otro lado de la línea? Sí. ¿Pero dónde está el otro lado de la línea? Pues detrás o delante de la línea. Es como la línea. Pero la línea, o sea, yo he estudiado que la línea es infinita. ¿No? No. No, pero tiene fin una línea. Sí. ¿Tú pintas una línea y dónde acaba una línea? Pues en ninguna parte. ¿En ninguna parte? Entonces no acaba nunca. Es como un campo. ¿Como un pero campo? ¿Como un campo? Ah, como un campo de sembrar patatas. ¿No? No, como un campo de fútbol. Ah, como un campo de fútbol. Ah, la araña del fútbol. Solo que sin porterías. Y sin el círculo. Y sin la hierba. Ah, entonces solamente con las patatas, ¿no? Ah, bueno, que me estáis y liando. Sin patatas. Me estáis liando, chicos. A ver, te pones en una línea. Te pones en una línea que se acaba. A ver, que te pones en una línea. Uno se pone en la línea. En la línea. Y los demás uno tienen se pone que en un segmento. Y los demás tienen que pasar al otro, detrás de la línea sin que le pille. Y si le... Sin que le atropelle. No. ¿Jugáis a atropellaros? No. ¿Sois unos salvajes? No, sin que... Sin que le toque. Sin que te toque. Ah, ¿pillar es tocar? Sí. ¿Pillar es lo mismo que tocar? Sí. Ah, entonces yo sé pillar muy bien la flauta. Bueno, la guitarra también sé pillarla. ¿Si pillar es tocar? ¿No? Sí. Y si te pilla el del medio, tienes que ponerte con él y así sucesivamente. Hasta que quede uno. Cogidos de la mano y así sucesivamente hasta que no quede ninguno. También se puede hacer sin cogerse. Por ejemplo, uno se pone en el medio de un campo de fútbol, en la línea que hay en el medio. Y los demás. Y los otros en medio campo, en la línea de un lado. Y tienen que intentar pasar para el otro sin que el del medio lo pille. Si lo pille, se pone con él a pillar. ¿A pillar? ¿Y se ponen los dos a pillar? Sí. ¿Pero a pillar? Sin salir de la línea. ¿Pero a pillar a quién? Sin salir de la línea. A los demás. ¿Sin salir de la línea? De la línea infinita, como tú lo llamas. Ah, de la línea. O sea, que se tienen que quedar... Pero la línea es muy fina, ¿no? Sí, o sea, se pueden mover por la línea. Pero no se pueden escapar de la línea. Pero entonces, si estás metido en la línea, y la línea es muy fina, tienes que hacerte tan fino como un papel. No. ¿No? Tienes que ir vigilando no escaparte de la línea. ¿Tienes que ir vigilando la línea? Sí, vamos, mirando la línea y yendo por el otro. Ah. Yendo por el otro puedes andar por fuera de la línea, pero siempre tienes que tener balao o justo. Justo. ¿Cuánto es justo? Muy justo es 10 metros de diferencia, de distancia. Y siempre... ¿No? ¿Cuánto es que tienes que estar muy cerca? Unos centímetros. ¿Unos centímetros? Milímetros. ¿Como 5.000 centímetros? Sí. Menos de... Esos son 5 metros, así que no. 4.995 centímetros. Muchos menos. Y dije menos, no más. Unos... Un centímetro. ¿Un centímetro? No, unos 10 o 11. Oye, 5 centímetros. ¿Y el juego este cuándo se acaba? Pues cuando quede uno. O cuando se pillen todos. Uy, cuando gritáis, que uno puede pillar uno y otro puede pillar otro. Cuando gritáis mucho, me duelen las orejas trompeteras. El juego acaba cuando quede uno. Cuando quede uno. Y a los demás los pillas. Y es el que gana, el que queda. ¿Y a los demás? O si quedan dos y un extremo le pilla y otro pilla, pues empate. ¿Y a los demás los pillas? Sí. ¿Los atropellas? Sí. ¡No! ¡Pillar! Sois unos salvajes, ¿eh? ¡Tocar! Sois unos auténticos salvajes. Te estamos diciendo que pillar es tocar. Pues claro. Nosotros los tocamos. Claro, no, bueno, pues nada. Pillamos. Ay, y estaba pensando yo, oye, que a lo mejor es que os estaba tomando un poco el pelo. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, ante el vicio de pedir está la virtud de nadar, que es un refrán aquí de la tierra. O sea, que a lo mejor no te contesto. Tú tira, tira, dime. ¿Tú estás loco? No, por Dios. Por Dios, yo, dentro del mundo marciano, soy de los más cuerdos y coherentes que hay. ¿Te puedo hacer dos preguntas? Bueno, no sé si ya me voy a tener que ir yendo, ¿eh? Hazme una que me voy yendo. La otra me la mandas por fax. Es que en Marte somos muy vintage. Somos muy vintage. Nos gustan las cosas antiguas y utilizamos el fax. Dime. En Marte, ¿cuántos marcianos sois? Uf. Trillones de millones. O sea, millones de trillones. Ay, ¿y te cae bien alguno? Hombre, yo, los marcianos somos todos hermanos. Que sí, metafóricamente, que nos llevamos todos. Bueno, oye, a la que se te va tomando un poco el pelo. A la que ya me voy, ya no me miréis así, ¿eh? Adiós. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. ¿Qué cara tenéis? ¿Qué os ha pasado? ¿Qué? Me he ido un rato y no sé qué os ha pasado, que tenéis esa cara. Hemos visto un marciano. Ah, bueno, eso es... Un marciano muy loco. Eso una cosita... Es. Demasiado loco. Una cosita muy normal. Muy como normal. Que estaba pensando en matar. Este está tan loco, tan loco. Bueno, eso es una loco. Cosa muy normal, que nos pasa aquí en la pizarra. Es tiempo de debate en la pizarra. Vamos a hacer un gran debate. Bueno, a veces los debates de la pizarra dan para mucho, otras veces para un poquito menos, pero siempre nos da para pensar un poco, para darle vueltas al coco. Los debates en la pizarra los organizamos de la siguiente forma. Os pido a, en este caso, tres de vosotros que defendáis una postura y a otros tres que defendáis otra postura. Y además, lo digo yo y vosotros tenéis que intentar defender esa postura. Luego, al final, nos acabamos mezclando todos. Pero hoy lo que voy a proponer es un debate sobre el juego, sobre jugar. Y el debate que propongo en plan blanco-negro, sí o no, ¿es el juego un trabajo? Es decir, cuando jugamos hacemos también cosas interesantes, ¿es como un trabajo? ¿Es el trabajo de los niños? Y os voy a pedir a tres de vosotros que defendáis que sí y a otros tres que defendáis que no, ¿vale? Le voy a pedir a Ángel, a Isaac y a Raúl que defendáis que sí, que el juego es un trabajo, es el trabajo de los niños, es lo que os toca hacer y es como, bueno, os desarrolláis, aprendéis lo que vosotros queráis, ¿vale? Eso es lo que tenéis que defender. Y a Abel, Carla y Lucía os voy a pedir que defendáis que no, que el juego es juego y ya está, y no tiene nada que ver con trabajo, ni se aprende, ni nada, solamente se juega. O lo que vosotros queráis, defendiendo que el juego solamente es juego. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dispuestos? Un poco difícil es hoy, ¿eh? Ah, habéis jugado mucho, seguro, pero a lo mejor pensado sobre el juego no. Vamos a empezar con unos planteamientos. A ver, por ejemplo, Lucía. Lucía, a ver, tú... Yo te he pedido que defiendas que el juego solo es juego. A ver, ¿el juego solo es juego o es algo más? Tú cuando juegas, no sé, ¿cómo? ¿Qué piensas? ¿O qué? Pues... El juego yo creo que no sería un trabajo. No es un trabajo, ¿no? No. ¿Por qué? Porque... ¿Algo que tenga el trabajo que no tenga el juego? ¿O algo que tenga el juego que no tenga el trabajo? Pues el juego tiene que ser... Hay que divertir. Uh-huh. Y el trabajo era un poco en serio. Ah, vale. Eso es una diferencia muy importante. Carla, ¿tú qué me cuentas? ¿Qué opinas? Bueno, ¿qué opinas no? ¿Qué opinas realmente no? ¿Qué te he pedido que opines? que el juego, eso, no es un trabajo. ¿Por qué? A ver, ¿qué le pasa al juego? Que, por ejemplo, el juego, si tú... Si tú buscas algún juego, que os gusta a todos, lo podéis negociar y tal, para que a todos os lo paséis bien. Pero, por ejemplo, en el trabajo tenéis que hacer siempre lo mismo. Ah, muy, bueno, muy buena reflexión. El juego es como más libre, ¿no? Y el trabajo es más obligatorio, ¿no? ¿Una cosa así puede ser? Sí. Vale. Abel, ¿se te ocurre algo? Porque el juego es muy diferente a... Que en el juego puedes decir si quieres jugar o no, y en el trabajo tienes que hacer las cosas obligatoriamente. Ah, muy bien, muy bien. Es una gran diferencia. Bueno, pues ya hemos visto planteamientos por los cuales el juego es juego y no tiene nada que ver con el trabajo. Y quizá, solo quizá, más difícil es lo que le he pedido a Ángel, Isaac y Raúl. Porque el juego se parece a un trabajo. ¿Es vuestro trabajo, Ángel? Los juegos pueden ser trabajos, algunos juegos porque se tiene que pensar y algunos... O sea, el juego puede ser parecido a un trabajo porque a veces son como de pensar y de hacer cosas intelectualmente, bueno, importantes, ¿no? ¿Puede ser eso? ¿Sí? Isaac, ¿tienes alguna reflexión acerca del juego? Que yo te he pedido que defiendas que el juego es como un trabajo. Pues... Difícil está hoy, ¿eh? ¿Le ayuda Raúl? ¿Por qué crees que el juego puede ser como un trabajo? Porque suele ser lo que más hacemos los niños suele ser jugar. Uh-huh. Y lo que más hacen los adultos es también trabajar. Ajá, o sea que es la actividad principal, ¿no? Que es la actividad principal, sí, de los niños, por lo tanto sería equivalente a su trabajo, al trabajo de los adultos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues habéis hecho unas reflexiones bastante, bastante interesantes. ¿Se os ocurre alguna cosa más para rebatir lo que han dicho vuestros compañeros? O sea, han dicho que, bueno, sí, es como la actividad principal que tenéis los niños, jugar. Entonces, en ese sentido, es equivalente al trabajo, ¿no? ¿Sí? ¿Carla, Lucía, Abel? No. ¿Sí o no? Sí. Tienen un poco de razón. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Y vosotros pensáis que ellas tienen razón y que el juego es solo juego y ya está? No. Porque, por ejemplo, me pregunto yo, ya no estoy hablando de trabajo, pero comparándolo con estudiar, ¿jugando se aprende? Sí, sí. No. Sí, ¿no? Sí. Puedo aprender jugando. Sí, sí. A ver, ¿quién ha dicho que sí se aprende jugando? A yo, ver. Yo. Venga, Abel. Yo. Abel. Digo, Raúl. A ver. ¿Tú has dicho, Raúl, que jugando sí se aprende? ¿A qué se puede aprender, por ejemplo? Haciendo juegos en el ordenador de matemáticas. Ajá. O de lenguaje. Vale, o sea, tú estás hablando de literalmente que un juego sea un juego educativo, ¿no? Lo que se llama un juego educativo. ¿Y quién más defendía que se puede aprender? Yo. Ángel, también... Espera, que está hablando Ángel. Los juegos, por ejemplo, el escondite es de pensar y así haces funcionar a tu cerebro. Ajá, muy bien, muy bien. O sea que no solamente... Vale. Muy buena idea. O sea, que no solamente con los juegos educativos, sino que con los juegos normales también tienes que, por ejemplo, claro, en el escondite tienes que pensar dónde te escondes, ¿no? ¿Cuál puede ser el mejor sitio? Y tener un poco de orientación espacial, a ver por dónde llega antes o llega más tarde. Espera, que estaba Isaac, que ibas a decir alguna cosa también. Porque que si no sabes jugar a un juego, aprendes cómo jugar... Y en el trabajo aprendes cómo se hace el trabajo. Ajá, o sea que también se aprende a jugar, claro, por ejemplo, las reglas de los juegos de cartas, por ejemplo. Y Lucía tenía algo que decir. Uy, que he tardado tanto en darte la palabra, Lucía, que se te ha ido. No me extraña. Es que se está poniendo interesante. ¿Y Carla quería decir algo? Que cuando tú juegas, por ejemplo, tú al pilla-pilla, si caminas un poco mal, puedes aprender a caminar o a hacer más cosas. Ajá. O sea, que puedes desarrollar también no solamente la cabeza, sino el cuerpo, ¿no? Por ejemplo. Y Lucía. Que también puedes con las monedas aprender a dar la vuelta y... ¿A dar la vuelta? ¿A dar la vuelta a las monedas? Cuando, por ejemplo, en una tienda... Vale, claro. Sí. Es que he sido yo el que me he despistado porque me he puesto muy literal y entonces estaba pensando en una moneda dando vueltas. Y te referías a dar la vuelta de... el dinero cuando compras algo. He sido yo el despistado. Pues claro. Oye. Sí, puedes jugar a eso también. Dime. Una pregunta. Carla no acaba de decir que sí y ella hay el debate de que no. Es que suele pasar. Llega un momento en el que nos cambiamos un poquito de tercio. Ah, vale. Y Lucía o Carla han sido las primeras que se han cambiado. Entonces os voy a preguntar ya. Yo vi que Abel también cambió. Sí, aquí ya hemos cambiado ya todos. Entonces os voy a preguntar qué es lo que pensáis cada uno de verdad. ¿Eh? ¿Me contáis cada uno de verdad qué es lo que pensáis del juego? Que si es una cosa, un trabajo, si disfrutáis además de... Si aprendéis además de disfrutar. Yo sé por qué digo que el juego es el trabajo de los niños. ¿Por qué? Porque tengo una revista en la que sale... ¡Carla! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Ah, es que Carla te está pidiendo que te acerques un poquito más, porque son las normas de la radio. A ver, venga. Que tengo una revista en la que sale que un cartel que pone día Nacional contra el Trabajo Infantil. Ajá. Pero no es verdad. Bueno, ahí está pidiendo que nadie haga trabajar a los niños. Trabajar literalmente, no trabajar de jugar, sino trabajar... Literalmente, que por desgracia hay países donde sucede. Carla. Pues el trabajo para los adultos es para ganar dinero y tal, pero para los niños es divertirse y pasarlo bien. Vale. O sea que el trabajo es más duro, ¿no? que el juego, ¿crees tú? Vale. Lucía, ¿alguna cosita más para terminar? No, porque ya has opinado ahí lo que tú pensabas realmente, Isaac. Yo tengo una cosa sobre contra Carla. Venga. Que si juegas bien y a tus padres les gusta, igual te dan dinero porque te portas bien y no haces daño a la gente. Ajá, vale. ¿Y alguien más? ¿Raúl, Ángel, para terminar? No, yo no. No más. No. Vale. Pues entonces voy a proponeros terminar de una forma muy especial. Y es que como hemos pensado nosotros sobre el juego, pues yo os pregunto, ¿creéis que alguien más habrá pensado en torno al juego? ¿Alguien más en la humanidad, en la vida, en la historia? Sí. Alguien no habrá pensado, digo yo. Y yo pues lo he buscado, lo he pensado y digo, pues seguro que alguien ha pensado alguna. Sí. Y he encontrado una frase, esas sí. Frases famosas de no sé quién. Y he encontrado una frase de un tipo, de un señor que se llama John Katzenbach, que es escritor y, bueno, novelista, guionista, es americano, norteamericano, estadounidense. Y dijo la frase: el mejor juego es aquel en el que no te das cuenta de que estás jugando. ¿Qué os parece? El mejor juego es aquel en el que no te das cuenta que estás jugando. Pues a mí me parece un poco que no lo entiendo y otro poco que tampoco lo entiendo. Pues es como que... Y otro poco que tampoco tiene sentido. Un juego divertido. Que no tiene sentido. Bueno, pues si no le tiene sentido, podemos hacer una cosa. Podemos quitarle totalmente el sentido. Y vamos a decir esta frase... Para quitarle totalmente sentido, con la A, con la E, con la I, con la O y con la O. ¿Qué os parece? Eso tiene un menos sentido. Claro, por eso. ¿Quién se atreve con la A? El mejor juego es aquel que no te das cuenta de que estás jugando. Ángel se atreve. El mejor juego es aquel que no te das cuenta de que estás jugando. Almahar. Haga. Al. Acal. El mejor juego es aquel que no te das cuenta de que estás jugando. ¡Yo! ¡Ja! ¡Ja! Bueno, nadie más se anima. Nadie más se anima a decir esta frase que pierda el sentido. Con la E. Venga. A ver, Carla. al... No, pero con la, ya, con la A ya no sabía. Trabajar con, jugando. Con la E, con la I, con la O. Y mejor... Pues yo creo que todo el mundo en casa está ahora intentando decirlo. El mejor. Uy, me parece que vais a tener que jugar. Vais a tener que jugar más. Vais a tener que jugar bastante más. Nos vamos solo un momento porque viene un personaje muy especial. Vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo, clavos y cerrote. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. Oye, papacito, quiero pan. Hijo de mi vida, no. Hizo bicicletas con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas. Los gatos las compraron todas para echar carreras en contra de los conejitos del Palacio Real. Correo: lapizarra@videoimaginacion.es. Twitter: @radiolapizarra. WhatsApp 670-721-285. Como ves, en la pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Todas las semanas le pedimos a los chicos de producción, que son quienes trabajan de verdad en la radio, luego otros ponemos la voz y tal, pero son los que de verdad organizan el programa, la escaleta, los contenidos, los tiempos, etcétera, etcétera, y nos buscan, bueno, personajes interesantes, en este caso, que nos traigan la agenda de ocio para el fin de semana, para hoy sábado y mañana domingo. Y tenemos con nosotros a un personaje que ya ha estado, bueno, ya es como de la familia, don Frankie. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, es don Frankie, para los amigos. Podemos considerarnos ya amigos, ¿verdad, don Frankie? Sí, claro. Es el auténtico, el genuino monstruo de Frankenstein. ¿Conocéis al monstruo de Frankenstein? Pues sí, aquí está. Sí. Don Frankie. Hola. Hola. ¿No me hace usted hoy la corrección? Bueno, es que... Ya lo no sé si dejarlo por imposible. Bueno. Soy una persona con características monstruosas. Eso de monstruo está muy feo. Eso, es que no hay que llamar a nadie monstruo. Es no. Persona con características monstruosas. ¿Vale, chicos? Que hay que tener un poco de delicadeza con estos seres. Sí, pues yo lo decía ya un poco con confianza. Don Frankie, la última vez que estuvimos hablando, si no me equivoco, le había pasado a usted algo muy especial, ¿no? Sí. Pues es que he conocido a una chica. Sí, ya nos lo estoy contando. Conocí a una chica y, bueno, ¿podemos decir que se ha enamorado, don Frankie? Sí, tengo novia. ya podemos... ya salen... ya es su novia, su prometida o... Bueno, o sea, más que amigos. Bueno, o sea, ella creo que no lo sabe, pero es mi novia. Pero ¿cómo que no? Pero hombre, bueno, para que sea su novia tendrá... ¿No, chicos? Sí. Si es su novia... Tiene que conocer y saberlo. Tiene que saberlo ella, claro, sí. Tiene que saberlo... Es que no sé yo cómo funcionan estas cosas. Soy nuevo en el amor. Bueno. Pero Bueno, es la chica de la tienda de panecillos con cosas dentro. Ajá. Y patatas fritas. ¿Qué pueden ser panecillos con cosas dentro? Creo que las llaman hamburguesas. Hamburguesas. Es que son muy gordas, son hamburguesas. Hamburguesas, ah. Sí, se llama así, ¿no? Sí. Hamburguesas. Hamburguesas. No, ¿no se llaman así? No, se llaman hamburguesas. ¿Hamburguesas? ¿Estás seguro? Sí, sí. Sí. Sí. Bueno, sí. Pues serán hamburguesas. Bueno, el caso es que el otro día... Fíjese de ellos, porque son expertos. Sí. Bueno, pues si lo dicen los niños, yo me lo creo. Pero el otro día me declaró su amor. No me diga. Sí, sí, sí. Yo le fui a por la cena. Sí. Le llevé el dinero para pagar la hamburguesa, ¿sí?, o hamburguesa. Sí. Y las patatas. Sí. Y me dio la hamburguesa. Y me dijo su cambio. Gracias por venir. Sí. Eso es que le gusto, ¿no? ¿Creéis que...? Eso es una declaración de amor. No, eso no. Se lo dice a todos porque compraste en su tienda. Eso es verdad. Pero exactamente. Decir a todos. Una cosa tan bonita. Gracias por venir es... Es por... precioso, es lo más bonito que me han dicho nunca. ¿Lo más bonito que te han dicho en la vida? Sí, es que normalmente me perseguían con palos y con hoces y con antorchas. ¡Dios! Eso no lo dudo. Si tú eres bueno o eres malo. Yo soy muy bueno. ¿Y por qué te perseguían con antorchas y palos? Bueno, porque era distinto. Es bueno, es un poco la incomprensión. ¿Por qué? Sí, sí. Hay gente que no le gustan los distintos y eso está muy feo. ¿En serio? Sí, sí. Claro, hay que aceptar a todo el mundo tal y como es. Incluso a las personas con características monstruosas. Claro, como usted, pero no le distraigamos porque yo estaba en un momento emocionante, sí, emotivo. Sí. Pues yo te doy toda la razón. Y yo. Muchas gracias. Cada él habla por tu micro. Y yo. Pues el caso es que... Además, ya tengo la prueba definitiva para que pueda decir que somos novios. Y es que salió conmigo a pasear. No me diga. Sí. Pero si eso se hace con todo el mundo. Es verdad. Sí, bueno, no, yo no salgo... Fue un paseo muy bonito. Yo no salgo a pasear con todo el mundo. ¿Sí? Le cogí unas flores. Jolín. Nos sentamos en un banco. Jugamos a ver quién aguantaba más sin parpadear. Madre mía, qué de cosas. Frankie. Sí, lo que pasa es que eso fue en mi imaginación, pero fue muy bonito. Bueno, sí, sí. Bueno, ya es algo, ¿no? Ya es algo. Por lo menos sí, ya... Sí, fue precioso. A lo de pestañear, ¿quién ganó? ¿Perdón? Le pregunta a Abel que a lo de pestañear, que ¿quién ganó? Si no, ella sin usted. Parpadear. Sin parpadear, sí. ¿Quién ganó, ella o usted? No, eso soy muy bueno. Claro, lo que pasa yo es que... Yo iba a hacer la misma pregunta. No tiene mucho mérito porque, al fin y al cabo, sus miembros no son suyos. ¿Frankie? Bueno, son de aquí y de allí. Poquito de todo. Tiene una pregunta para usted, don Frankie. A ver. ¿Por qué no le dices a la chica que le gusta si ya está? O sea, que me gusta. Sí, le dices... Quería ser mi novia y ya está. Es que me da mucha vergüenza. Bueno, ¿te pues... ayudo yo? Pues estaría muy bien. Bueno, no se quejará, es una muy buena idea. Es una muy buena idea. Sí, sí, lo que pasa es que me da un poco de vergüenza. Yo creo que tendrías que lanzar una indirecta. Hacer como si se te caen 50 euros y de ponerte en un callejón mientras está ahí. ¡Ups! ¿Esos 50 euros de dónde han salido? Bueno, yo me voy. No sé quién los cogerá. Ni a quién les ha caído. ¿Qué forma más extraña tienes tú de ligar, Raúl? ¿Pero eso qué es? ¿Para que salga conmigo o para comprarla? No lo entiendo. Te digo para qué es. Tú pones dinero, lo enganchas a algo y... Solo para que se acerque, ¿no? Es como para acercarse y luego ya poder declararle su amor. Bueno, don Frankie, yo creo que sí, que alguna forma tendrá que tendrá usted que hacer. Bueno, sí. Yo creo que sí. A ver si me ayudáis un poco. Pero ahora me gustaría, a ver si es posible, que le pongáis una canción, que hombre, ahí igual la enamoro. Claro. Sí, yo esto en la radio nunca lo hago, lo de dedicar canciones, pero por usted, es que me lo han comentado ya de producción, que tenía ese capricho, y bueno, que era su condición para luego traernos la agenda. Y bueno, sí, pues aquí la tenemos preparada, la que usted ha pedido, usted mismo. Sí, ¿no? Sí, es mi canción favorita. Sí. ¿La pongo ya? ¿Y se la dedica a usted o cómo hacemos? Sí, mi canción favorita para ella. Pues me he enamorado. Quiero, te quiero. Y yo lo deseo. Estar a tu lado. Soñar con tus ojos. Besarte los labios. Sentirme en tus brazos. Estoy muy feliz. Bueno, qué bonita, ¿eh? Qué bonita, qué bonita. Frankie, que me he enamorado. Qué bien cantas, Frankie. Es mi canción muy favorita, mi más canción favorita. Tu más canción más favorita. Qué bien cantas. Sí, sí, bueno, aquí muchas gracias. Muchas felicitaciones. He estado ensayando. Sí, se nota. Uf, se nota mucho. Yo creo que, bueno, ha sido muy emotivo. Seguro que con esto ya... ¿Cómo se llama, por cierto, su novia? Mi novia, pues la verdad es que no lo sé. Pues pregúntaselo. Sí, yo la llamo la chica de la tienda de panecillos con cosas dentro y patatas fritas. Sí, lo que pasa es que para un momento romántico eso es un poco complicado. Pero bueno, siempre puedo llamarla Chuchi o cariño. Don Frankie, vamos un poquito mal de tiempo, que queríamos que nos contara la agenda de ocio para el fin de semana. Sí, pues bueno. Sí, siento cortar este momento, pero... Sí, yo hubiera puesto la canción entera, pero si no puede ser, pues nada. Otro día. Vale, pues... Pues me he enamorado. Que me he venido arriba. Venga. Adelante. A ver, pues hoy a las 12 en el casino de Llanes, sí, tenemos, os digo un secreto, que es un cuentacuentos. Díganos el secreto, díganos. No, que se llama así. Vale, que se llama así. Os digo un secreto, que sí, se llama así. Vale. Son unos cuentacuentos de David Acera, que cuenta los cuentos y dice los secretos, y es unos cuentos a favor de la interculturalidad, pues de todo tipo de culturas, y supongo que ahí también incluirán a los monstruos o personas, seguro, con características monstruosas. Seguro, sin duda. ¿Alguna cosa más? Sí, pues tenemos otra cosa para las 5, para esta tarde, en la sala Loreto de Colunga, que es un espectáculo de danza que se llama Vientos de Mar. Vientos de Mar. Bueno, como aquí desde el Colegio Público de Lastres, que tenemos el mar enfrente, una maravilla. Frinky, sí. Dime. ¿En qué pueblo vives o en qué ciudad? Vivo en un pueblo que está mirando a Lastres. ¿Sabes dónde estás, no? Pues todo derecho, lejos, a la izquierda. Nos hemos enterado perfectamente. ¿Verdad? Sí. Está claro, ¿no? ¿Podría ser en Transilvania? No. Ahí vive mi amigo el conde Drácula. Claro. Vale. Bueno, no le distraigáis porque tenía, bueno, alguna propuesta más, seguro que tenía, don Frankie. Tengo una más. Muy bien. Para mañana a las 5:15 en el Parque de la Prehistoria de Teverga. Ahí, muy bien. Que es un taller sobre el fuego y los orígenes del fuego. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Bueno, pues nada, tres propuestas muy interesantes, don Frankie. Muchísimas gracias, ¿eh? Estamos encantados de que le vaya bien. Gracias a vosotros por ponerme la canción para la chica de la tienda de panecillos con cosas dentro y patatas fritas. Cuando usted quiera. Para usted siempre habrá una excepción en las normas de la pizarra, que es no dedicar canciones. Don Frankie, nos escuchamos en otra ocasión. Por favor, no nos tenga en vilo y cuéntenos enseguida cómo evoluciona su romance. Vale, muy bien. Pues hasta otra, adiós. Adiós. Venga, adiós. Adiós. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Vamos a jugar un poquito con las palabras. Estaba yo pensando que como estáis aquí, niños y niñas del Colegio Público de Carabia y del Colegio Público de Las Tres, pues qué tal si juntamos ciudades. Imaginaos ciudades que son diferentes, pero que las juntamos y las hacemos una. Por ejemplo, aquí en Asturias, pues hay, no sé si conocéis un sitio que se llama Sama y otro que se llama La Felguera. Sí. Y juntos. La Felguera, sí. Y juntos. Juntos son una ciudad que se llama Langreo, aunque casi nadie dice Langreo. Sí. Pero estaba pensando yo, quizá la gente no utiliza lo de Langreo porque es un nombre que es diferente y no tiene nada que ver ni con uno ni con otro. Entonces, ¿qué tal si en vez de Sama y La Felguera y en vez de Langreo, pues proponemos que se llame ese sitio, esa población, o esas dos poblaciones, que se llame Felguema o Saguera? ¿Qué os parece? ¿No? No tiene mucho sentido. ¿Cómo que Felguera? No. Saguera es Sama y la Felguera o Felguema. Felguema, que sería la Felguera y Sama. Sí, está Felguera. Bueno, sí, ahora caigo y está muy bien. Ah, vale. Ahora lo has entendido. También podrían ser ciudades ya mucho más lejanas e incluso en ocasiones, al menos futbolísticamente rivales, como Madrid y Barcelona. ¿Cómo podría ser Madrid y Barcelona juntas? Madrid-Barcelona. Madelona. O Barcedrid. Madelona o Barcedrid. Barcedrid. Marilona. Hubo un momento también que, no sé, alguien quería proponer que Oviedo, Gijón y Avilés, que son las tres grandes ciudades de Asturias, pues formaran parte de un único núcleo urbano, núcleo interurbano. Bueno, no sé cómo lo querían llamar exactamente. Por ejemplo, o Vigilés o Vigilés. Gibiedolés, ¿qué os parece? Gibiedolés. Lo que acaba de hacer Isaac es un poco difícil de decir. Bueno, también y también podríamos quedarnos solamente con Oviedo y Gijón y podría ser Gibiedo o Gibiedo o si no Obijón. Obijón suena muy bien. Sí. Bueno, pues ¿y vuestros pueblos? Lastres y Carabia. Carastres podría ser o Las Rabia. Las Caras. Las Rabia. O Carastres. Calastres. Las Caras. O Las Caras. Vale. Y para terminar, y este no lo voy a decir. No lo voy a decir. ¿Qué pasaría si mezclamos Lugones con Coyoto? Bueno, ese sí lo voy a decir. ¿Lugones sería Coyoto? Lugoto. Pero, ¿y si mezclamos Coyoto con Lugones? Y ese no lo digo. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Un dragón, una flor y una mariposa. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Pues así como quien no quiera la cosa, ha pasado ya casi una hora desde que empezamos y nos tenemos que ir yendo, pero no sin antes jugar al juego más rápido, más vertiginoso, diría más fugaz, de la pizarra. El juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Abel, ¿qué es lo mejor de un piano? ¿Las notas? Las notas, sí, los sobresalientes, ¿no? Muy bien, lo mejor de un piano son las notas. Carla, ¿qué es lo peor de una trompeta? Cuando se te estropea. Ah, pues suena mal, ¿no? ¿Tienes trompeta? No. Tom Lucía, ¿qué es lo mejor de un pueblo? Rebote, Ángel, ¿qué es lo mejor de un pueblo? La gente, los ruidos. Los sonidos del pueblo. Isaac, ¿qué es lo peor de una ciudad? Los ruidos que hacen molestos los coches, los camiones, los trenes. Lo mismo que es bueno para el pueblo es malo para la ciudad. Está bien, muy buena respuesta. Raúl, ¿qué es lo mejor de un guante roto? Ah, difícil, ¿eh? Pues... Rebote, Abel. Que dime. Pues que lo pueden poner todos. Ah, le cabe a todo el mundo, ¿no? Un guante roto. Y, Abel, ¿qué es lo mejor de un mosquito? Que son pequeños. Ah, ¿qué es lo peor de un día soleado, Carla? Que hay veces que te duelen los ojos de tanto mirar el sol. Claro, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo mejor de una madre, Lucía? Que te puede dar abrazos. Una de tantas cosas buenas, ¿no? ¿Qué es lo peor de trabajar, Ángel? Que te cansas y no quieres caminar nada y te quieres quedar todo el día en la cama tumbado viendo la tele. ¿Y qué es lo mejor de la radio, Isaac? Que cuando hablas, varias personas lo oyen y te da gusto soltar las cosas que quieres decir en público. Nada más y nada menos. Bueno, son un puñado de cosas, no sé si las buenas, las malas o las peores o las mejores de la radio, pero aquí hemos estado una horita haciendo radio con los chicos y chicas de los colegios públicos de Lastres y Carabia, colegios preciosos y colegios maravillosos, pequeñitos y de los que merece la pena, pues que sigan estando, ¿no? Que para eso son públicos. Muchas gracias por estar con nosotros, Abel. Hasta otra ocasión. Adiós. Adiós. Hasta otra, Carla. Hasta otra. Hasta la próxima, Lucía. Hasta la próxima. Adiós, Ángel. Adiós. Hasta otra, Isaac. Hasta otra. Y adiós. Gracias por participar, Raúl. Adiós. Y a todos, todas, vosotros, vosotras, queridos amigos, nos oímos, nos escuchamos, casi nos vemos la próxima semana en RPA de 9 a 10 de la mañana, aquí en La Pizarra. Adiós.